y acabamos de festejar el Día del Trabajo. Nosotros anduvimos ayer por los rumbos de Otumba, ya ven que se celebra el Día del Burro, y con motivo de esta celebración del Día del Trabajo, para la iglesia es la celebración de San José Obrero, y tenemos diversas cuestiones importantes. Pero de acuerdo a una consulta general que hemos realizado, no con el sistema de partidos de ideas primitivas que comentan aquí, sino una consulta, nos han pedido que hablemos de temas concretos en cada asunto. Hoy nos toca hablar de lo que es el trabajo y la ausencia del mismo trabajo. En aquellos tiempos, y perdón que comience como si estuviéramos en la iglesia, pero en aquellos tiempos teníamos concretamente una definición de trabajo como la prestación de un servicio subordinado a cambio de un salario y con un horario y jornada determinados. Con los tiempos y con las modernidades, el trabajo se ha extendido a dos grandes ramas: el trabajo subordinado y el trabajo por cuenta propia. De acuerdo a los grandes temas ahí que trató Peña Nieto ayer, comentó que va a buscar que haya un 20 millones de trabajadores en la República. Obviamente, si estamos pensando en 20 millones de trabajadores sujetos a una relación de trabajo del tipo de lo establecido con la definición que comentamos en el artículo 123 constitucional, en sus dos apartados, A, dedicado a todos los contratos de trabajo, y B, dedicado a los contratos de trabajo entre los diversos niveles de gobierno y sus trabajadores. Bien, ese trabajo del artículo 123 constitucional, el cual es un derecho social, solamente lo gozará 20 millones de trabajadores, lo cual es presumido como un gran logro. No comentemos más ahí porque, pues, definitivamente hay más cosas que platicar. Bien, de acuerdo a esto, 20 millones de personas van a llegar a un trabajo que en su mayoría está pagado de acuerdo a los parámetros que tenemos como salario mínimo. Decía por ahí uno que fue maestro mío, que después hemos tenido grandes diferencias, Néstor de Buen, que el problema de establecer los mínimos legalmente es que se vuelven máximos. Y obviamente esto es algo que encontramos muy determinadamente con el trabajo. Es decir, aquel salario mínimo que el mismo artículo 123 constitucional nos dice que es aquel, la cantidad necesaria para que un padre de familia cumpla con sus obligaciones y tenga satisfechas las necesidades de vivienda, de alimentación y vestido y educación. ¿Ustedes creen que con un poco más de 80 pesos alguien va a tener vivienda, vestido, educación, transporte y alimentación? La verdad lo dudo. Y no me gusta a mí hablar jamás, ni para un lado ni para otro, de cosas supuestas. todos los días nos encontramos con que la gente sale de acá, de estos municipios, digamos, del sureste del Estado de México, con rumbo a la Ciudad de México a trabajar, ya sea en el área conurbada del Estado o ya sea en la misma Ciudad de México, y van a requerir de 30 pesos para llegar a cualquiera de las estaciones del metro o del metrobús. Ahí vamos a pensar términos generales, vamos a dar cualquier argumento, 10 pesos más, de tal forma que vamos a estar hablando de unos 40 pesos solo por el hecho de transporte. Esta gente que difícilmente van a poder llevar comida elaborada por lo largo de la jornada, dado que mínimo van a gastar 4 horas de ese día, una jornada de 8 horas más 4, 12, de 4 horas de transporte mínimo, van a ser empleadas en este trabajo, ¿verdad? También de acuerdo a la clasificación laboral de que el tiempo de transporte se considera en ínterin, es decir, dentro de la jornada de trabajo, así está establecido, para efectos de la seguridad social, ya sea en el sistema seguro social, ya sea en el sistema de seguridad social para los trabajadores del Estado. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablarán cooperando. Regresamos. Somos una radio con oídos. Radio con oídos. La Voladora Radio utiliza nuestras líneas de contacto. Radio comunitaria. Teléfono 978-5252. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Del Estado de México. La Voladora Radio. Visita nuestra web, lavoladora.net. ¿Usas redes sociales? Agréganos en Facebook y Twitter. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Franca y abierta rebeldía. Son las 8 y 18 minutos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 2,346,464,386 pesos para las elecciones a gobernador del Estado de México en 2017? Cada decisión en tu vida te ha traído hasta aquí. Piénsalo, nada es casualidad. Desde dónde vivir, tu corte de pelo, son decisiones que seguro no tomas a la ligera. Hasta tu celular, ese que compraste solo para compartir memes. El futuro de México tampoco es casualidad. Por eso es importante que al votar te informes y no dejes que nadie decida por ti. Tu voto es libre y secreto. Cuando votas, tú decides hacia dónde vamos. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 941,581,502 pesos a partidos políticos para la elección a gobernador en la entidad? Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Por los que estamos hartos. Por los que pensamos diferente. Por los que ya no creemos. Por las nuevas generaciones. Porque las madres de familia lo exigimos. Por los que reclaman justicia. Porque los jóvenes también lo exigimos. Porque es urgente. En el Estado de México tenemos dos tareas: mejorar lo que está bien y corregir lo que está mal. Ya es hora. Ponte turquesa. ¡Somos Nueva Alianza! Habla Óscar González, candidato a la gubernatura del Estado de México por el Partido del Trabajo. Sé que ser mexiquense no es fácil. Te asaltan y el dinero no te alcanza. Los mexiquenses valemos mucho la pena. Lo que no vale la pena es el gobierno. Yo sí amo a mi Estado y ayudar a la gente lo he hecho toda la vida. Por eso quiero gobernar el Estado de México. No estás solo. Estoy de tu lado. Partido del Trabajo. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estábamos comentando hace unos momentos con referencia al objetivo de tener 20 millones de trabajadores para fines del sexenio. Dado que nosotros normalmente presentamos datos duros, no lo que su servidor cree u opina, sino estrictamente el comentario sobre el dato duro. De acuerdo a lo establecido en el último censo, tenemos nosotros que hay 120 millones de mexicanos viviendo en la República Mexicana. Obviamente los veintitantos millones que están fuera de nuestras fronteras no cuentan, es decir, 120 millones de mexicanos dentro de la República Mexicana. Y solamente 20 millones van a ser trabajadores, de acuerdo a lo que se dice, formales, al final del sexenio. Es decir, vamos a estar hablando de una relación de 80 millones de trabajadores o potenciales trabajadores, porque encontramos ahí a la niñez, encontramos ahí a lo que seríamos la ruquez, y vamos a encontrar discapacitados, ninis, etcétera, etcétera, que van a engrosar un contingente de 80 millones de personas que van a estar unos dependiendo y otros explotando a 20 millones de personas que van a estar sujetas a un empleo formal. 20 millones de personas que, sin embargo, no forman parte de un conglomerado pues uniforme. Es decir, vamos a encontrar primero una gran división entre los trabajadores sujetos a la relación de trabajo, artículo 123, y otros trabajadores que perciben su salario por honorarios asimilados a salarios. Esto es verdaderamente un contrasentido, es decir, si alguien firma un contrato por honorarios o está firmando contratos a 28 días como aprendiz, o está de alguna u otra forma siendo sujeto a que nada más recibe pagos y no está dentro del sistema Afores y Efore de Seguridad Social, y no está tampoco dentro de las consideraciones fiscales como ingreso por productos del trabajo, va a tener una forma de incorporación al sistema nacional económico, sin que esto implique que el señor va a estar generando una prestación. Es decir, va a terminar su vida útil, se va a acabar y no va a tener derecho a ninguna otra prestación. Sin embargo, quienes perciben dinero por el sistema Afores y Efore, no es que estén en jauja, ¿verdad? Porque cada día les son más restringidos los derechos. Es decir, con gran cinismo y con gran, pues no puedo decir aquí malas palabras, nos salen ahora con que ahorren 10 pesos diarios los trabajadores. Comentábamos lo que era nada más por transporte. En un salario mínimo, por transporte se va la mitad del jornal diario. Y esto es grave. Ahora imagínense a ese trabajador ahorrando 10 pesos diarios. 10 pesos diarios para engordar las finanzas de la gente que maneja las Afores y quienes las organizan a esas Afores en CIEFORES. Ya hemos comentado aquí que ese dinero, una vez que es manejado por el sistema Afores y Afore, pasa a ser parte de la Reserva Nacional, con la cual se acaban financiando los bancos y las financieras y los especuladores internacionales por vía de el sostenimiento del tipo de cambio. Bien, la idea es que gane usted dinero para que acabe financiando a todos aquellos que en última instancia lo están explotando. No basta que estemos destinando el 30% de nuestro presupuesto anual como país para sostener vía FOBAPROA, vía IPAB, el financiamiento a los bancos, sino que también por vía de sus Afores y Efores se está financiando el tipo de cambio mediante inyecciones diarias de dólares y también en el momento en el que todas las instancias de gobierno se financian con dinero de la banca, pues acaban teniendo estas personas obviamente un ingreso que triplica en cada peso, en cada operación, lo que han invertido. Y esto a nivel directo, sin contar prestaciones, sin contar primas, sin contar réditos ni ningún otro tipo de prestaciones colaterales. Bien, esa es nuestra realidad. Así funciona el salario en nuestro país. Ahora, cuando no se tiene un salario, es decir, cuando se entregan cantidades por honorarios, lógicamente esto implicaría que ese trabajador tendría las mismas consideraciones fiscales que un médico o que un ingeniero o que cualquier otro profesionista prestador de servicios profesionales. Como dirían por ahí en las telenovelas, que ya no hay clases sociales. ¿Cómo es posible que fiscalmente una persona que trabaja en una tienda de descuento, los cuales ya no son trabajadores, son asociados, son sujetos a 20 mil zarandajas por ahí, y que lo importante es que no se queden sin pagar impuesto. Es decir, van a tener que pagar ese impuesto como honorarios, aun cuando realmente estén percibiendo un salario. Esto no existe como tal, como una prestación o como una ley específica. Es verdaderamente una aberración, Ahora que se usa tanto hablar de lo que reciben los diputados, a mí sí me gusta hablar claro. Recuerdo en aquellos tiempos cuando se requirió reformar la ley del impuesto sobre la renta, pues una mayoría de diputados recibió un portafolio con jugosas cantidades de dinero para aprobar unos cuantos renglones. Y esos renglones en la ley del impuesto sobre la renta decían que una persona que fungiera como patrón podría estar pagando y liberando su obligación fiscal cuando esto fuera periódica a una persona que recibiera la mayor parte de su ingreso de ese patrón, llamémosle, obviamente, ¿no?, entregando recibos de honorarios. Es decir, fue una autorización que ahora se volvió ley y que ahora tiene diversas ramificaciones dentro de la misma ley del impuesto sobre la renta. Es decir, por la vía impositiva se cambió la legislación laboral. Obviamente, yo no sabría decir ahorita, habría que entrar en términos muy genéricos, ¿qué es mejor? Si tener una relación de tipo artículo 123, una relación subordinada y una relación que obviamente implica a los sindicatos. O bien tener una relación en la cual una persona recibe honorarios. Creo que ambos están igual de explotados. Creo que ambas relaciones están igualmente viciadas y creo que en este sentido la gente se debe movilizar. Aquí en este punto es necesario hacer un paréntesis. Fíjense que en las últimas reformas, en la época de Calderón, a la Ley Federal del Trabajo, en la cual pues prácticamente se dejaron nugatorios muchos derechos ganados por los trabajadores, pues acabamos regalando amparos. Pero de esto les vamos a platicar en un momento más. Gracias. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 8:35. Un pedazo de radio que te puedes robar, llevar a tu casa, reproducir, compartir, presumir, remezclar, repetir, destruir. Eso es un podcast. La Voladora Podcast. Si quieres tener tu propio pedazo de La Voladora Radio, visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y haz los tuyos. Podcast. Lavoladora.net. Radio Portátil. Radio Portátil. Radio Portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos platicando acerca de la última reforma laboral en la época de Calderón, en donde se hicieron nugatorios, pues, los derechos de estabilidad en el empleo, de un salario de acuerdo a las necesidades del trabajador, de la obligación del patrón de contratar de acuerdo a la misma Ley Federal de Trabajo o a la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, en fin, todas esas cuestiones. Y repito, regalamos amparos. Amparos que fueron hechos por un colectivo muy importante de abogados democráticos, ahí participaron todas las organizaciones. Pero, ¿qué creen ustedes? Que aunque esto se subió en forma gratuita en el internet para que todo el mundo lo bajara, pues en realidad fue muy escasa la participación de los trabajadores. Juicios que, hay que decirlo también, todavía están siguiendo su curso debido a lo difícil de esta materia relativa a la constitucionalidad de las disposiciones legales. En estas estábamos cuando de repente, dentro de aquel paquete de reformas, resulta que se iba a fiscalizar a los sindicatos. Y entonces los sindicatos se movilizaron, y entonces sí fueron miles de personas que iban a pelear los derechos de unos líderes sindicales que obviamente no les rendían cuentas. Esto es verdaderamente nuestro problema: la falta de información, la falta de educación genética, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí hemos dado un avistamiento general a lo que ha sido nuestra realidad laboral en estos momentos. Hay temas maravillosos como las discusiones de don Félix Pallavicini, de don José Natividad Macías, de tantos constituyentes tan verdaderamente, don Pastor Roa, el general Mújica, en fin, tantos constituyentes admirables que forjaron lo que es el sistema de los artículos 5 y 123 constitucionales y su posterior evolución. Ya habrá tiempo para eso, pero hemos hablado de los derechos laborales aquí y ahora. Tal como son, tal como son. Obviamente la realidad no es nada alentadora. El problema es que estas relaciones de trabajo, debido a la misma explotación, y la explotación aquí sí quiero dejarlo concreto, es para hombres, para mujeres, para altos, para chaparritos, para bonitos, para feos, para homosexuales, para heterosexuales, para todo mundo. A todo mundo lo explotan, y eso es lo que debemos de tomar en cuenta. En lugar de andar dividiendo los estratos de la población entre indígenas marginados o ahora como le hacen los intelectuales, con quién sabe cuántas diferencias de pobreza. Voy a decir una cosa en contra de la idea de estar aquí, pero yo recuerdo un letrero que decía en la cárcel: solo borracho o dormido se me olvida lo jodido. Es decir, esta es la lucha de la gente explotada en contra de la gente que explota. Esa es la única división que hay. No andemos por las ramas de que no, es que lo que pasa es que a mí no me comprenden porque yo soy de un tipo quién sabe qué, ¿no? En realidad, o es usted explotado o es usted explotado. De nada sirve que su patrón llegue y todos los días lo salude y le dé las llaves para que le abra la puerta, el zaguán, ¿verdad? Y mete su carrazo y lo tome muy en cuenta y sea usted el que cargue la Virgen el 12 de diciembre. Si usted no explota, lo están explotando. ¿Hasta ahí? Bien, ¿cuándo es cuando nos damos cuenta de que alguien vivió explotado toda su vida? Diría don José Gorostiz en aquella Muerte sin fin: engañado a mí mismo. ¿Cuándo es cuando una persona se da cuenta de que estaba explotado? Pues simplemente en el momento que lo corre. Y aquí es necesario aderezar estos comentarios con la mortalidad y la morbilidad de las empresas. Dígase lo que se diga, más del 70% de las empresas en México están destinadas a quebrar antes de los primeros 5 años de funcionamiento. Y obviamente no nos estamos refiriendo a las grandes empresas, a las que les regalan terrenos, a las que les compran acciones los fundadores, a las que participan en grandes fraudes, ¿no? Sino estamos hablando de las empresas generadas por la gente común, aquel que pone una vulcanizadora, una pollería, una pizzería, una pastelería, que en diversas formas pues realiza una función que implica el 85% de la población económicamente activa. No nos andemos por las ramas, señores. Lo que las pequeñas, medianas y microempresas generan al nivel del empleo en nuestro país es ese 85%, es decir, la gran empresa solamente emplea a un 25% de la población que relativamente tiene alguna ocupación. 25% solo la gran empresa, y eso en las condiciones que acabamos de comentar. Es decir, o bien ganando salarios de miseria, o bien recibiendo cantidades también de miseria a nivel de honorarios asimilados a salarios, o bien sujeta a relaciones en la mayoría de los sindicatos, y escuchen bien, la mayoría son de la construcción, en los cuales lo único que hacen es venderle los cartones a los contratistas. Esa es nuestra realidad nacional. Y repito, ¿cuándo se da una cuenta una persona de que le estaban explotando? Cuando deja de tener un trabajo. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona deja de tener un trabajo? Todos los días, y lamentablemente todos los días, nos enteramos de personas que se suicidaron, que tomaron esa fatal determinación con sus hijos y con las personas que tenían alrededor, y que dejaron de existir porque se dieron cuenta de que se iban a morir de hambre. Esto no es ninguna telenovela, ni ninguna exageración, ni nada por el estilo. Señores, tenemos problemas de que la gente que deja de tener ingresos se puede morir de hambre. Y ver a los hijos morirse de hambre, créanme que no es ningún chiste. Esta es nuestra realidad en un país que difícilmente tiene para sostener lo que un trabajador va a gastar en transporte para su trabajo. Esto es lo que sostiene

Cuando sea gobernador, el último transporte al que se subirán los delincuentes será el que se los lleve a la cárcel. Vamos fuerte y con todo contra la delincuencia. Alfredo del Mazo, candidato a gobernador de coalición Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, PRI. Fuerte y con todo. Ni se quejen, que seguro votaron por el PRI. ¿Qué han recibido ustedes? ¿Despensa? A ustedes no les va a tocar ni relojes, ni casas, ni coches. Ellos son los privilegiados, los que gobiernan. A ustedes solo los usan en las elecciones. Aquí saltamos parejo, ¿eh? No importa el partido. El PRI también se olvidó de ustedes. Porque sí se puede un mejor Estado de México. PAN. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, pues comentábamos el hecho de que la gente se da cuenta de que estaba siendo explotada cuando deja de tener la relación laboral, la relación de trabajo en cualquiera de las especies que hemos comentado aquí, y pues ya no va a haber hacia dónde moverse. El problema es cuando la gente cree que solo existe ese tipo de relación para salir adelante. Normalmente las liquidaciones, cuando las hay, son utilizadas en generar empresas, emprendimientos o trabajos muy legítimos, que sin embargo son como arrojar a un bebé al mar. Van a entrar a un tanque de tiburones, a donde la idea es hacerlos pedazos. Lo primero que se le ocurre a la gente es acudir al banco para meter el dinero o bien para pedir un préstamo. Si piden un préstamo que ya no hay, les van a dar una tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito, señores, son intereses usurarios. ¿Qué hay que hacer? Cada día es más importante que nos unamos, que cooperemos, que resolvamos los problemas de todos por esa vía. Hemos comentado aquí, repito, exclusivamente los datos que nos da el gobierno en sus diferentes esferas. No estamos aquí hablando de cosas que vengan de una imaginación febril. Es decir, el trabajo está siendo un medio de explotación. Decía Víctor Jara, me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Siempre me matan. Esa es la dialéctica y ese es el fin de toda explotación. Yo recuerdo un viejo empresario neoleonés decía, no, yo no exploto, yo por mí que el trabajador gane más, lo que pasa es que yo tengo que ganar menos y si me voy a ganar el mismo peso que el otro, pues se lo quito. Así de sencillo, así de fácil, con esa franqueza norteña lo expresaba este compañero. Para la próxima ocasión vamos a hablar del despido y de sus consecuencias, que por un lado son consecuencias evidentemente malas al ya no haber una fuente, aunque sea muy magra, de ingresos, y por el otro lado la libertad que va a generar todo esto, una libertad muy en los términos del artículo 5 constitucional, que dice: a nadie podrá impedirse que se dedique al empleo, trabajo, oficio o profesión que le acomode, siendo lícitos. Es decir, la forma en cómo vamos a entrar esto. Se nos dice que, pues, después de todo podemos autoemplearnos. A la hora que vamos a comprar los insumos, a la hora que tenemos que dedicarle el tiempo completo a generar una fuente de empleo, ese es el momento en que nos damos cuenta que solos difícilmente vamos a poder. La solución está en que la gente se agrupe, en que la gente coopere y en que la gente deje de pensar en los demás como sus enemigos. Es decir, no vamos aquí a hablar de exitosos, de maravillosos, vamos a hablar de gente común como usted y yo, que tenemos ese derecho supremo a ser feliz y a que nadie nos esté fastidiando. Bien, pues aquí la dejamos, nos vemos de hoy en ocho y pues sigan organizándose, vamos a cooperar y vamos adelante. Muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Hablando y cooperando. Los esperamos en la siguiente emisión. Por la Voladora Radio 97.3 FM. Toda práctica colectiva, solidaria y emergente nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata. Hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Escucha Hablando y cooperando todos los martes de 8 a 9 de la mañana por la Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.